nuevos discos. Nueva hora. Una nueva hora comienza en La Rocker y te presentamos al nuevo rock nacional. Desperté mirando la copa de un árbol sobre el pasto de aquel jardín, contando nubes para sentir que no me tapa la como cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada miércoles en Volvernia Pablo, siempre escuchamos una nueva banda, un nuevo disco, una nueva canción. Y en este caso lo estamos haciendo con la gente de Polandria. Polandria es un quinteto que surge de la ciudad de Buenos Aires, específicamente de las escuelas de música de la ciudad de Buenos Aires, y que está conformado por Samantha Casarramona, Ignacio Goya, Guido Gromatzin, Nina Pardal y Emanuel Tomaselli. Lo que acabamos de escuchar recién es el tema que abre el que es hasta ahora su único disco. El disco se llama Algo Ahí Que No Se Ve, que salió a finales del año 2015. Este tema se llama Confusión. Una banda muy interesante de la ciudad de Buenos Aires que, como bien decimos, surgió dentro de lo que son las escuelas de música. Todos son estudiantes de música y que un día decidieron juntarse a hacer canciones, ¿no? Y que con el tiempo se consolidan a una particular formación como las de voz, piano, violín, clarinete, guitarra eléctrica, bajo y batería o percusión, según determinada canción. Y este tema, que bien dijimos forma parte de lo que es Algo Ahí Que No Se Ve, está disponible no solamente ese tema, sino todo el disco para escuchar de manera gratuita y también para descargarlo de manera gratuita en el Bandcamp de la gente de Polandria. polandria.bandcamp.com. Me estoy arriesgando igual a decir Polandria, porque tranquilamente podría decir Polandria, ¿no? Pero no sé, igual es un nombre muy interesante de la banda. Es un disco que tiene muy pocos meses nada más en la red, digamos, o también en su versión física, y que es muy interesante. Es un disco que dura media hora nada más, son 9 canciones y todas forman parte de lo que es el formato canción, muchísimos géneros mancomunados dentro de una misma canción. Acá podemos encontrar mucho pop, pero también mucho jazz, toques folclóricos. Es muy interesante lo que podemos encontrar con la gente de Polandria, no solamente en lo que es en el disco en que estamos escuchando, sino también lo que pueden ser los recitales, como por ejemplo este próximo 18 de junio a las 9 y media de la noche en el Espacio Benigno, esto es Avenida Chiclana 3045, va a estar la gente de Polandia junto con una gente amiga de esta casa, la Orquesta Típica Lamartino. Bueno, de hecho, a partir de Cristian nos llegó esta banda, ¿no? Que de hecho él me había pasado en su momento algunas canciones y que bastante a gusto, digamos, con este disco de esta banda de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir escuchando una nueva canción de la gente de Polandria, y en este caso vamos a escuchar un tema que creo que, si no me equivoco, dentro del disco es el número 3. Esto se llama Monstruos. Monstruos es el nombre de esta canción de la gente de Polandria, que forma parte desde Algo Ahí Que No Se Ve, el primer y hasta ahora único disco que ha editado este quinteto de la ciudad de Buenos Aires. Siempre dentro del formato canción, pero experimentando arreglos, instrumentaciones y sonoridades de las más variadas influencias, Polandria intenta encontrar un sonido propio, no en la mezcla, sino en la síntesis. Canción de cámara, podría decirse que es la mejor definición. Melodías pop, con métricas raras, texturas psicodélicas, arreglos con raíces clásicas o folclóricas o incluso yaceras, o quizás sin querer, todo al mismo tiempo. En el año 2015, volvemos a decir, edita en este disco Algo Ahí Que No Se Ve, que puede escucharse y descargarse gratuitamente desde polandria.bandcamp.com, y dicen, leemos aquí, que actualmente sus objetivos son hacer llegar su música perdón, voy a toser en vivo, sus objetivos son hacer llegar su música a un público mucho más amplio, afianzando el sonido propio y continuando haciendo nueva música, quiero decir, ¿no? Escribiendo un nuevo repertorio para futuros discos. y esa oportunidad de poder llegar a un público más amplio puede darse, se va a dar este próximo sábado 18 de junio, volvemos a decirlo, va a estar Gente Polandria con la orquesta típica Lamartino. Esto va a ser en el espacio Benigno, Avenida Chiclana 3045. La entrada sale apenas 80 mangos para dos bandas muy interesantes como son estas dos formaciones. Igual vamos a repetirlo nuevamente en la agenda cuando llegue el momento. Samantha Casarramona en la batería y la percusión, Ignacio Goya en las guitarras, clarinete, bajo, saxo alto y violín, Guido Gromadzin en el violín, cello y coros, Nina Pardal en el piano, en la voz y en los coros, y Emanuel Tomaselli en el bajo. Estos son los cinco integrantes de Polandria, y para despedirnos de ellos vamos a escuchar un tema más de este disco. Esto se llama En órbita. Love you.